Perfecti, girando a tu lado. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1980, inicia hoy el sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez, son las 8 y 4 minutos y estamos oyendo a Diana Ross, I'm Coming Out, temazo, compuesto y producido por Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Vamos a continuar ahora con un éxito del 2002. Del álbum Songs About Jane llega el primer éxito de Maroon 5. Esto se llama así, This Love.

the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies, un tema de James Bond a esta hora en El Sabor de la Noche. Tomorrow Never Dies fue la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel. Y ahora nos vamos a otra película de James Bond, una que salió en el 2012, protagonizada por Daniel Craig, dirigida por Sam Mendes, que por estos días está dando mucho de qué hablar con su película 1917. Y me refiero a Skyfall. Vamos con la canción de esa película, la primera canción de James Bond en la historia en ganarse el Oscar a la mejor canción original, y se lo ganaron sus compositores Paul Epworth y la cantante Adele. Aquí está Skyfall.

Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1977 a esta hora. La canción Boogie Nights por la banda Heatwave. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con algo del 2018. De Inglaterra llega Rudimental con Maverick Saber y Yeba, y esto que dice así: They don't care about us. Care about they ain't

Uptown Funk, Bruno Mars y Mark Ronson en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar con algo muy especial. Esto es de cierta forma un estreno porque imagínense, ¿se acuerdan de la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann? Gran musical protagonizado por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Pues imagínense que en Broadway, que es tal vez el circuito de teatro más importante de los Estados Unidos, decidieron adaptarlo como musical y lo estrenaron hace unos meses y es absolutamente maravilloso lo que han hecho. Tuve la oportunidad de verlo hace poco y realmente es espectacular. Conservaron muchas de las canciones clásicas de la película original, pero también añadieron algunas nuevas, sobre todo en este medley que es lo que vamos a oír para cerrar el programa de hoy. Y es con lo que cierra ese show. Está What's Love Got to Do with It de Tina Turner, Hey Ya de Outkast, está el famoso Can Can también, está Bad Romance de Lady Gaga. Es realmente espectacular esto que han hecho. Así que los dejo con esto. El elenco en Broadway de Moulin Rouge con esto que se llama More, More, More. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Savera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Este ha sido El Sabor de la Noche.